سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. Hola, salud, bienvenidos a este 222 hoy desde aquí. Un 222 programa distinto porque en este caso os hemos querido traer la conversación que tuvimos con nuestros compañeros y compañera de BDS Granada sobre el papel que quiere jugar Israel intentando legitimarse en el genocidio que realiza en Gaza y contra el pueblo palestino. Esta conversación que tuvimos, que ya se transmitió en el séptimo cadenazo ibérico por Palestina, os la traemos también hoy aquí para que podáis escucharla y valoréis si las disquisiciones a las que llegábamos pueden ser acertadas o no. Para finalizar, contactaremos de nuevo con nuestra compañera Alicia, que nos contará cómo va aquel proyecto que hicimos en el programa 215, donde hablábamos de ese proyecto que surgió entre mujeres saharauis y de CGT, y cómo se está desarrollando, que está a punto de terminar, y cómo lo valoran la colaboración que ha surgido entre unas y otras. Porque el pueblo saharaui también vive una guerra silenciada, pero una guerra. Hemos quedado hoy con Diego. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes. Con Daniel. Hola. Y con Belén para conversar sobre distintos aspectos del argumentario que día a día en los medios de comunicación nos va lanzando para convencernos que Israel tiene motivos para lo que está haciendo. Entonces quería que cada uno de vosotros, empezamos por ti, por Belén, si quieres. ¿Eres Belén? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿A qué te dedicas? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Belén Habuk Martos, soy personal docente investigadora en formación en la Universidad de Granada y, bueno, hispano-palestina también, donde creo que hoy más que nunca es necesario reivindicar nuestra identidad palestina, ya que estamos viendo cómo se está celebrando un genocidio que comenzó en los años 1947-1948. Y bueno, creo que quienes estamos aquí tenemos una responsabilidad muy grande, que es trasladar a la comunidad, en este caso civil granaína, cuáles son, cuál es la identidad palestina, cuál es nuestra causa, a quién y a quiénes nos enfrentamos en estos momentos. Y bueno, desde el plano también personal y académico, pues es una de las cuestiones que me ha traído a donde estoy, ¿no?, en estos momentos. Aquí, al activismo también con el BDS Granada y al Yudur, que es un movimiento de juventud palestina que se fraguó en el año 2020. Vale. Daniel, ¿quieres presentarte tú también? Hola, bueno, hola, soy Daniel, soy judío ateo, emigrante dos veces por abuelos que emigraron de Rusia a Gran Bretaña, y luego yo, hace 20 años, venía a España, al barrio judío de Granada, Realejo. Soy activista de BDS, fui miembro de tripulación del barco a Gaza en 2018, y eso, no sé qué más decir para presentar. ¿Y Diego? Pues yo soy Diego Checa, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada y también investigador del Instituto de Paz y Conflictos, donde también tengo las funciones de secretario ahora. Y también soy activista aquí de la Plataforma de Solidaridad con Palestina de Granada. Y muy agradecido, Paco, por vuestra invitación para compartir este espacio. Bueno, en este caso hemos querido plantearnos, dentro de este cadenazo informativo que se está realizando por parte de muchas radios libres en el Estado español, precisamente para traer distintos argumentarios, distintas cuestiones sobre la situación del pueblo palestino. Así que no sé por dónde queréis empezar, eso que decíamos, desmontando este argumentario. Bueno, yo no me he presentado. Yo soy Paco Ortega, soy de Radio Almaina, del programa Hoy Desde Aquí, y vamos a ver si entre los cuatro somos capaces de desmontar el argumentario israelí, que tiene muchos voceros, todos los grandes medios de comunicación, y tiene mucho apoyo. Pues no sé quién quiere romper el hielo. Bueno, que yo voy a decir primero que desmontar parece una palabra muy grande para rechazar los argumentos israelíes, porque realmente no hay nada que no es nada montado. Parece que hay un arquitecto ha tenido una visión de la verdad y ha construido una casa de mentiras para crear esta visión, pero tan bien construido no es. Es como comparar una casa de paja con una casa de ladrillo. Lo que dice Israel sobre sí mismo no merece tanto esfuerzo para desmontar. Personalmente, es como lo creo, ¿no? Es una especie de sucesión de justificaciones y de búsqueda de una legitimidad para su propia existencia en el ámbito religioso y en el ámbito político. Utiliza ambas formas, ¿no? Y a partir de ahí despliega una serie de mitos que se han ido construyendo, reformulando, adaptando desde los inicios del proyecto sionista, desde antes de la creación del Estado de Israel, y que conforme el tiempo ha ido avanzando, esos mitos se han ido adaptando a la realidad del momento y a lo que las audiencias probablemente podían encajar mejor, ¿no? para aceptarlo. Sí, bueno, también creo que sí es importante, bueno, desmontar esos mitos que bueno, realmente no deberíamos de darle la importancia que les estamos dando, pero como ha dicho Paco, hay muchas voces que esto se materializa en una hegemonía del poder y en una narrativa hegemónica que tristemente lo que nos hace es, en lugar de enfocarnos en lo que está pasando en Gaza y entender la mano a la gente palestina, que tengamos que continuamente desmontar esos mitos, la mayoría de ellos que son mitos fundacionales del Estado de Israel, que se construyen en base a la instrumentalización de un libro, ¿no? Un libro sagrado, ¿no? Un libro, en este caso la Torá o el Antiguo Testamento. No tiene nada que ver con la existencia de Israel ahora. Lo utilizan, pero es una retorción. Claro, pero cuando se aprueban leyes también la Knesset, se alude a que, bueno, continuamente a que las personas que están ocupando esas tierras tienen esa legitimidad porque un libro sagrado dice que son un pueblo elegido, ¿no? Continuamente los argumentos que dan no se basan en una ley real, no jurídica, sino que las leyes que operan en gran mayoría son leyes basadas en un libro religioso, ¿no? Y esto también lo comenta mucho un gran activista, poeta de la causa palestina, también Tamim Barghouti, que es un poeta exiliado, que, bueno, su padre fue refugiado y, bueno, él nunca ha visitado la Palestina histórica, pero desde fuera, en este caso creo que está en Egipto y nació en Egipto, es desde donde cuenta, ¿no?, todas estas cuestiones y desde donde rompe estos mitos, ¿no?, del Estado sionista. Claro, pero yo sí quería un poco que no dejáramos, lo digo porque si lo damos por sentado, yo temo que cuando las cosas se dan por sentado, luego no nos demos cuenta de lo que hablamos. Estamos hablando de unos libros que se escribieron, la Torá o el Pentateuco, en términos cristianos, se escribieron entre el siglo 9 y 5 antes de Cristo, que en teoría hablan de unos acontecimientos que van entre el 12 y el 15, más o menos, antes de Cristo, y que hablan de que un señor que vive en lo que hoy es Irak, al sur de lo que hoy es Irak, pues en determinado momento se encuentra a Dios, Dios le dice, tira para allá, él se va para allá, pasa por determinado sitio y le dice, pues todo esto te lo voy a dar a ti y a tus descendientes. Y a partir de ahí, y es más, pasa por esos sitios donde se encuentra a otros, y habla de otros pueblos y otros reinos y otras, y le dice, todo esto te lo voy a dar a ti. Si tú dices que yo soy tu Dios, todo esto te lo voy a dar a ti. Y ese señor, en teoría, se lo cree. Luego, claro, estamos hablando de esto, todo esto es, estamos haciendo un resumen porque todo esto tiene una construcción a partir de una serie de tradiciones judías, antiguas, yavistas, etcétera, etcétera, donde construyen a partir de determinado momento, construyen la Torá y le dan un cuerpo. Y a partir de ese momento cogen varios libros, construyen uno solo, que se compone de 5 básicamente, y a partir de ese momento le dan un cuerpo. Dicen, esto es lo que Dios nos dice. En teoría se le atribuye a un tal Moisés y esto es lo que Dios nos dice. Porque, lo digo porque todo esto que estamos hablando es lo que tú estás diciendo. El Estado de Israel hoy, para hacer sus leyes, está comentando esto. Y una de las cosas que comentábamos fuera de micro, que es también muy grave porque siempre hablamos de que el lobby judío sionista en Estados Unidos es muy poderoso. Pero es que el lobby protestante en Estados Unidos es muy poderoso, el lobby evangélico. Y son totalmente prosionistas. Entonces, por razones completamente opuestas. Sí, por razones opuestas. Que el IPAC está allí para pagar políticos para proteger a Israel para que siga creciendo, y los evangelistas dan dinero a Israel para que existe, para que llegue el apocalipsis. Claro, porque para ello es necesario que Israel realice una serie de cuestiones para que llegue el apocalipsis y la nueva venida de Jesucristo. Y eso tampoco es la única contradicción que hay en el apoyo a Israel. Por ejemplo, la relación que tiene Netanyahu con Zelensky, que es judío sionista, sí, pero amigo del batallón Azov, que es nazi, para decirlo de otra forma. ¿Por qué esta relación? Porque para que justificar su propia existencia como refugio del antisemitismo, hay que existir antisemitismo en el mundo europeo, en el mundo exterior de Israel. Y por eso Israel tiene enlaces fuertes con organizaciones neonazis, sí, para que siga creciendo este odio hacia el judío fuera del diáspora, para que ellos sienten amenazada, para que ellos tienen esta duda siempre, ese, ¿voy a criticar a Israel o puede ser mi último refugio? Y otra contradicción, que hay los judíos israelíes, los sionistas, fomentan el antisemitismo porque es en su propio beneficio. Porque es en su propio beneficio. Pero ante esto yo me encuentro con una cuestión. Lo que decimos también fuera de micro. En determinado momento, Inglaterra, que ha colonizado aquello después de la Primera Guerra Mundial, dice, luego ocurre la Segunda Guerra Mundial y dice, bien, vale, este territorio se va a repartir entre población palestina y población judía. Ya sabemos a nivel legal que Naciones Unidas, todo lo que se ha hablado, los tratados de Oslo, etcétera, siempre le da la razón en esta situación al pueblo palestino, porque legalmente tiene todo, ha cumplido todo su acuerdo de cara a las naciones internacionales para existir. Es Israel el que se lo salta unilateralmente siempre. Siempre con el apoyo de Estados Unidos, por lo que decíamos, por ese doble lobby, el judío y el... No, pero Paco, no es tan claro eso. durante mucho tiempo, incluso entre los mismos estados árabes, no se reconocía la existencia del pueblo palestino. No se reconoce. Entonces, eso es una cuestión en disputa. Entonces, ¿se reconocen los derechos de poblaciones árabe-palestinas sobre ese territorio? Sí. Pero no estaba claro qué forma política podían adoptar o qué cuestión. Y ahí los propios estados árabes lo han instrumentalizado, la causa palestina, ¿no? Entonces, no es una cuestión que se haya asentado en el derecho de la población palestina per se a tener un estado. Ni siquiera cuando se produce la declaración Balfour en el 17 y el Reino Unido ofrece la posibilidad de crear un estado-nación para alojar al pueblo judío, no ofrece la misma posibilidad a la población local árabe-palestina que vive en el territorio. Para la población judía está hablando de respetarle los derechos políticos y de otorgarle un hogar nacional. Para la población autóctona palestina le está hablando de respetar los derechos civiles, que son cosas diferentes. Y sociales, ¿no? Derechos religiosos, civiles, tal. Entonces, no está tan claro. Eso es algo que lo han conseguido la población palestina tener ese derecho hoy peleándolo, luchándolo, frente al sionismo, frente a los poderes coloniales europeos y frente también incluso a los poderes de los países árabes vecinos, que no siempre han... Sí, porque en alguna ocasión han visto la posibilidad de inmiscuirse en todo esto, ¿no? Sí, bueno, dos cuestiones también en esta línea. En primer lugar, en el año, ¿no?, 1947 y a posterior, ¿no?, la resolución 181, que es cuando se presenta y se aprueba esa resolución por la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se dice que la Palestina histórica de dividirse en dos estados, realmente son 33 países quienes, no creo, si no me confundo, en aquel momento, quienes dan el señal verde, ¿no?, para que ocurra, ¿no? Son de entre 33 países quienes aprueban y aceptan esa resolución. Por tanto, para mí, también me parece importante, relevante destacar, de nuevo, que también lo comentábamos fuera de micro, es cómo desde el principio, ¿no?, a la población nativa y sus reivindicaciones y sus demandas y sus derechos como población nativa se han omitido constantemente. No se le ha preguntado a la población nativa, oye, ¿veis bien que la mitad de vuestras tierras sean para otra, sí, para otro sí, pueblo, otra entidad, ¿no? Eso no se ha planteado. Por tanto, a mí esto me genera pues sentimiento encontrado respecto a las formas de hacer, ¿no?, de las Naciones Unidas, como ahora pues sí que bueno, hay numerosas resoluciones que totalmente, como ha dicho Paco, pues está violando, ¿no?, el Estado sionista de Israel constantemente, pero que a su vez pues que se ve, o sea, que hay una controversia existente, y es que fueron las Naciones Unidas quienes propiciaron la creación del Estado sionista a raíz de esa resolución 181, que podemos también, ¿no?, pues hablar de lo que ha comentado Diego y de esa declaración de Balfour y también, ¿no?, de los acuerdos de Sykes-Picot. En otro orden de cosas, en cuanto al tema de desmontar el argumentario sionista, creo que para poder desmontar este argumentario tenemos que ir a las fronteras, ¿no?, y ver a la población refugiada palestina, que a día de hoy, después de 76 años casi, ¿no?, que se conmemoran el 15 de mayo, ¿no?, el día de la Nakba, que fueron, ¿no?, esos acontecimientos que no fue algo puntual, sino que podemos ver que sigue hasta la actualidad, ¿no?, esa Nakba, que es el precedente constante, que comenzó en el 47, podemos decir, ¿no?, que del 47 al 49 más de 750.000 personas palestinas fueron expulsadas, y que rompe totalmente con esa idea sionista de que en Palestina no había gente, ¿no? De que era un pueblo sin tierra para una tierra, o sea, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, ¿no? Aludiendo a la población judía, ¿no? Por tanto, esta es la. Este, yo creo que es el eje vertebrador de este argumentario sionista, ¿no? Si nos vamos y miramos a las poblaciones que hay a día de hoy, tanto en Siria como en Jordania, como en el Líbano, como también puede ser en diferentes países arabo-parlantes donde hay una gran comunidad palestina, no con el estatus de refugiada, porque ese estatus ha sido también a la vez dado por la Nación Unida a través de la UNRWA, podemos ver que bueno, que toda esa población que existía, ¿no?, y que en el año 48 pasó de 1,5 millones a tan solo 500,000 personas palestinas que se quedaron, ¿no?, en lo que era prácticamente, pues, Cisjordania, Jerusalén, Gaza, y algunas personas que a día de hoy, pues, se han convertido en 2 millones de personas palestinas con ciudadanía israelí. Por tanto, creo que es uno de los mitos fundacionales del Estado de Israel y que hay que comenzar por ahí, ¿no?, por viendo cómo ha crecido también esa población refugiada y que la identidad palestina, pues, se está afianzando. Yo lo que pasa es que hay dos cositas que quisiera tocar a partir de una de las que tú has comentado. Por una parte, hay una cuestión a que a mí me parece muy evidente, ¿no? Vamos a ver, si yo me fuera a la casa de Diego, mientras Diego ha ido a comprar y la ocupara, y viniera Diego y yo no lo dejo entrar, o Diego se ha ido a comprar, o yo entro a la casa de Diego y soy más fuerte que él, le he dado dos guantadas y lo echao. Y viene y denuncia, y viene la policía, y dice, ¿usted qué hace aquí? No, yo es que Dios le dio a mi tatarabuelo esta casa. Entonces, pues yo he venido y aquí estoy. Si esos policías fueran y le preguntaran al juez, el juez seguramente no les diría, cojan a ese señor y llévenlo a la cárcel, dirían, cojan a ese señor y llévenlo al psiquiátrico. Sería lo que le diría. Es que estoy muriendo la lengua por ser... Entonces claro, pero es que estamos hablando de que no soy una persona sola que ocupa la casa de alguien, sino que soy 6 o 7 millones de personas que habitan en un territorio hoy fuertemente armados, ocupando el territorio de otros, porque otros señores que también se creían esa película, en Chepico, en Darfur, en no sé qué, se sentaron alrededor de una mesa y decidieron organizarlo así, porque también se lo creían, porque esos otros señores eran evangélicos, protestantes, católicos, y se creían esa película de que Israel, los judíos, es el pueblo elegido por Dios. Entonces, espera, es que además quiero comentar una cosa, porque cuando estuve en Estados Unidos, yo me encontré una cuestión que se repite en Palestina. Eso de una tierra sin gente para un pueblo sin tierra también se decía en Estados Unidos en la época de la colonización. También. Y los estadounidenses, que encima culturalmente son de muchos sitios, porque lo hay los polacos, los húngaros, los descendientes de ingleses, pero tienen en común eso, que aquello era una tierra sin gente y que ellos son el pueblo elegido. Por eso en el dólar ponen Dios confiamos. En sus dólares pone en Dios confiamos. Entonces, este argumentario de coger a Dios cuando a mí me interesa, para lo que a mí me interesa, hace que los indios del continente norteamericano no tengan la mayor importancia porque no existen, o los palestinos no tengan la mayor importancia porque no existen. Entonces, ahí es donde yo veo, y ahora ya, en vez de morderte la lengua, que veo si te chorrea sangre, Daniel, comenta lo que tú creas que tengas que comentar. Yo no sé, a lo mejor estoy liberado. Es que el fundador del sionismo fue ateo. La hipocresía, la mentira en todo eso, es lo que, no sé qué es la cosa que más me hincha. Pero este es una de las cosas que más me enfada, que es este, que Dios nos dice, esto es para mí, mi creencia, que lo siento, Belén, que sé que estás haciendo el ayuno por ser creyente musulmana y lo respeto mucho, pero para mí Dios siempre ha existido en la sociedad, en la cultura humana, como excusa, para herramienta para manipular los creyentes, los débiles, que no saben pensar por sí mismos, que no saben cómo comportarse sin un cura que dice así se comporte, o sin un libro que te dice cómo hay que comportarse. No hablo del fe, hablo de la religión. Sí. Es que la fe, yo tengo mis creencias de forma espiritual, pero no trato de un Dios que da permiso para este tipo de comportamiento y de te niega a hacer otra cosa. Trata de un espíritu que quizá existe, que quizá si crees en ello o ella, te trae un poco de paz y, interno y quizá te ayuda a encontrar tu sitio en el mundo. Pero en el momento que alguien dice a otra persona, mi Dios te prohíbe eso, mi Dios dice que este pertenece a mí, mi Dios, bla, bla, bla, bla, bla, pues pierde todo tipo de autoridad y de credibilidad. Y el argumento de los sionistas, que es las tierras prometidas y todo eso, es un invento. Hasta ellos mismos no lo creen. El número de sionistas, que es como dice, que hay sionistas que son judíos y hay sionistas que son evangélicos. Los judíos, bueno, si son sionistas judíos, no son judíos, porque el judaísmo acepta la ausencia de una tierra para los judíos. Era parte de fue la diáspora, el razón para la diáspora. Se ha cumplido, Dios ha dicho que no vais a tener una tierra para vosotros, y ya está. El sionismo rechaza este mandamiento de Dios, así que un sionista no puede ser judío. Y un evangélico quiere la existencia de Israel para que ocurra el fin del mundo. Entonces la hipocresía de todo esto me enfada muchísimo, porque nadie lo cuestiona. Nadie tiene la valentía de cuestionarlo en voz alta en los medios. Los medios repiten el mismo mentira una y otra vez. Y se repite una mentira tantas veces, se convierte en verdad. Efectivamente. Aunque sea una mentira tan... que tiene tan poco fundamento. Sí, que no tiene ningún fundamento. La idea de que Dios ha dicho que esta es mi tierra, ¿qué Dios? Hay 110. O más en el mundo. ¿Cuál de ellos ha dicho que esta tierra es tuya? Es que tú crees en un Dios, entonces no crees en 109 más. Yo simplemente no creo en uno más de en un Dios más que tú. Y para mí el concepto de tener una discusión académica, una discusión cerebral, basado en realidad y tratar del tema de Dios en esto es académicamente hipócrita. No tiene sentido. Sí, a ver, Daniel ahora estaba hablando del fundador del sionismo, ¿no? Que al final es un poco lo que impulsa, lo que origina la creación del Estado de Israel y lo que mantiene un poco las mismas políticas racistas, colonialistas, extremadamente nacionalistas también, ¿no? De Israel, es el mismo impulso sionista. Y claro, ese sionismo es previo a la creación del Estado de Israel, y ese sionismo ha instrumentalizado cuestiones políticas y religiosas. O sea, la religión es la excusa para justificar y legitimar una serie de posiciones políticas. Nos ocurre en todos los lugares. En España. Sí, ¿no? Pues para empezar. Era el catolicismo y su control de España a través de la Iglesia. Nos ocurre en la Unión Europea, o sea, esa centralidad del cristianismo, de la tradición judeocristiana en la España, pues en la Unión Europea es un elemento central para mucha gente, no para toda, pero para mucha gente. Entonces, bueno, esos elementos religiosos van a estar ahí, las justificaciones. Ahora, es lo que tú decías, Daniel, eso no tiene, ¿vale? Políticamente lo puedes argumentar, pero académicamente, científicamente, pues bueno, no tiene mayor sentido. Y tiene cuerpo legal. Sobre todo porque estamos hablando de mitos claro, religiosos, que pueden ser más o menos verdad, que nos los podemos creer más o menos, pero que son cuestiones de fe. Es que ¿cuál es la diferencia entre la Biblia y el Señor de los Anillos? Claro. Pues que el Señor de los Anillos... Para mí ninguno. Son igual de fantasía. En los años 70, creo, más o menos, y los otros hizo unos siglos antes, por lo demás. Entonces, cuando el sionismo está apelando a estos mitos fundacionales, utiliza uno, que es el que habéis mencionado, de la tierra prometida para el pueblo elegido, que viene de esa tradición judía, ¿no? Intentan vincularse ahí, pero no es el único. habéis mencionado también, lo mencionaba antes Belén, el tema de la tierra sin pueblo para el pueblo sin tierra. Una mentira total. Conectando... Golda Meir lo dijo en entrevista, que ella misma decidió utilizar esta frase como justificante después del hecho. Cuando recibieron los primeros críticos, ella misma, diciendo en la misma entrevista que ella admite ser palestina, que tuviera un pasaporte que dijo Palestina, en el mismo entrevista dice que, bueno, esta frase fue un invento nuestro. Sí, pero es verdad que ha sido un elemento que se ha utilizado muchísimo para negar la existencia de Palestina como, claro, y de los palestinos y de las palestinas. Ah. Sí, la existencia del pueblo palestino ha sido negada y ha sido central en el discurso sionista israelí hasta la actualidad, porque si no existen personas palestinas, no tienen por qué darle el derecho de retorno a esas personas para volver a Israel, porque pueden quedarse a vivir en otros países árabes. O sea, es un elemento central la negación. La arrogancia de eso. Sí, pero es un elemento central en esa política y en el despliegue de sus políticas coloniales, es fundamental. No existe la población palestina y entonces te lo justifica, ¿no?, a partir de distintas maneras. Ese es el segundo mito. Y el tercero, que quizás es el primero que se empieza a poner en marcha, es el de la idea de que el pueblo judío no tenía un estado que le protegiese. Ese es el elemento central sobre el que el sionismo va a empezar a funcionar a finales del siglo XIX. Aprovechan los pogroms en Rusia, aprovechan el Affair Dreyfus para denunciar un antisemitismo creciente en Europa, que es una realidad que existía, pero argumentan que es que la razón de que eso por lo que le pasaba eso a la población judía es que no haya estados que les protegieran. Eso es falso, porque la población judía eran ciudadanos del estado francés, eran ciudadanos del imperio ruso y había estados que deberían tener la responsabilidad de protegerles. Ni hablar de la protección que tiene la comunidad judía en Irán, por ejemplo, y en Marruecos. Efectivamente, entonces... Y durante la Edad Media, las poblaciones judías durante la Edad Media tuvieron protección por parte de los reyes que les interesaba, que tuvieran determinadas características. Sí. Entonces, ese es el punto de origen, el desear crear un estado-nación que les protegiera, porque no tenían estados, que nación que les protegiera. Entonces, ese es el mito fundacional al que luego después van añadiéndole el mito de del pueblo elegido y la tierra prometida, y el mito de la tierra sin pueblo para el pueblo sin tierra, ¿no? Y a partir de ahí van construyendo. Eligen Palestina, como podrían haber elegido otro lugar para desarrollar ese proyecto colonial. Y un elemento importante, que tiene mucho que ver con el mito este de Golda Meir y del pueblo sin tierra y la tierra sin pueblo. Y es la idea también civilizatoria. Es decir, el sionismo y los sionistas como fuerza civilizatoria en el mundo árabe, como fuerza de modernización, podemos llamarles de desarrollo económico, de democratización, de llevarles educación, sanidad. Esa idea que en los colonialismos europeos ha estado muy presente. Como caballo troyano por el capitalismo esto occidental. El sionismo lo va a repetir en el mundo árabe a partir de esta intervención. O sea, otra vez una serie de señores occidentales con una mentalidad capitalista y occidental decidiendo dónde ponemos el chiringuito. O sea, sí. Otra vez, la misma intervención, eso, anglo... Y luego... Colonial, anglo-colonial. Y luego... O franco-anglo-colonial. Sí, y luego, sí. Evidentemente, está claro que el genocidio cometido por el Estado nazi en toda Europa les sirve de argumentario para decir somos perseguidos y les da más pilas para... Fue la excusa perfecta. Aunque fue una tragedia, estoy hablando de la matanza de 6 millones de mi propio gente y 2 millones más de disidentes, discapacitados, etcétera, etcétera. Pero fue el momento justo para el movimiento sionista para aprovechar de la culpa colectiva que tenía. El sentimiento de culpa. Todavía dura en Alemania el sentimiento de culpa sobre el tema. Parece esto que estamos hablando no hasta, se puede hasta hablar el en Alemania. Hasta el punto que no se puede... no puedo hablar de Alemania. No tengo la palabra para expresar la ira que tengo por su hipocresía que están demostrando ahora mismo en este momento cuando están cometiendo otro genocidio y ellos están respaldando a la gente perpetrándolo otra vez. es que la vergüenza que debe caer sobre Alemania ahora mismo es bíblica. Este programa no se podría emitir en Alemania, literalmente. Sí, no sé, porque las cosas que hemos dicho y por los acentos que tenemos, sí. Nadie lo entiende. Pero bueno, yo está el libro este, ¿no?, de la industria del holocausto de Finkelstein, que al fin y al cabo, bueno, que ha sufrido mucha persecución, mucho acoso por parte tanto del lobby sionista. Que eso, ¿no? Es importante hablar del lobby sionista ya no como gente que utiliza e instrumentaliza el judaísmo, sino como, bueno, mucho más allá, ¿no? De eso. De hecho, tenemos el ejemplo también de la masacre de Sabra y Shatila en el 82 en Líbano, ¿no? Donde más de 3.000 personas palestinas fueron asesinadas por la falange libanesa, pero también, por supuesto, pues por el apoyo de Israel, ¿no? Y la falange libanesa, pues estamos hablando de personas cuya bandera era el cristianismo y el cristianismo, ¿no? Por tanto, también no solamente hablamos de, como habéis dicho, ¿no?, pues personas que siguen una línea más acorde al evangelismo o tal, sino también de personas pues cristianas, con diferentes, ¿no?, ya pueden ser pues maronitas o no, o diferentes líneas, ¿no?, del cristianismo, no solamente esa. Y no, yo también quería recalcar, que lo tenía también por aquí apuntado, ¿no?, esa cuestión del civilizado frente al bárbaro, que bueno, que nos convierte en esa otredad, en esa marginalidad, en esa población silenciada durante décadas, y que bueno, que lo vemos hasta la actualidad, ¿no? Esas políticas de, bueno, también aunándolo al tema de que nuestra tierra, no por esa cuestión de que somos personas incivilizadas, bárbaras, no sabemos cómo cultivar, cómo tratar la tierra, ¿no? Y caracterización. Sí, si no fuera por los árabes y el Islam, el Occidente, Europa, Estados Unidos no existiría, y la Europa estaría todavía en la edad de oscuros. Es que la álgebra, toda la matemática, la arquitectura, la cultura que ha salido del mundo árabe, del Islam, que ha el fundamento del Renacimiento viene del mundo árabe. Entonces, esta caracterización que los árabes son los incultos y el occidente son los cultos, también. Y ya había, por ejemplo, bueno, ya no yéndonos al... A siglos pasados, sino al siglo XIX, cuando colonizan Palestina por parte de la entidad sionista, que ya Palestina había sido colonizada anteriormente por otras entidades, pues el Sultanato Otomano, el Imperio Británico, ya, bueno, teníamos nuestros aeropuertos. De hecho, bueno, Palestina también era famosa por exportar naranja. Que de nuevo, pues ahí no se ve esa estrategia, ¿no?, por parte de Occidente, de implantar una entidad colonial en el corazón, ¿no?, de ese mal llamado Oriente, y por unos intereses geoestratégicos, ¿no?, porque Palestina también está situada, pues, entre el continente prácticamente, bueno, es donde acaba prácticamente África, podríamos decir, y empieza Asia, ¿no? Y también, ¿no?, estamos conectadas por el mar Mediterráneo, por tanto, también, ¿no?, Gaza y su salida al mar, y bueno, por esa ruta, ¿no?, que podríamos entender cerca también del canal de Suez, y bueno, creo que no podemos pasar desapercibido esos intereses existentes, ¿no?, tanto económicos, capitales, como coloniales, que están muy, muy ligados. Claro, es que Israel se convierte en el portaaviones de Estados Unidos en la zona. Lo mismo que durante las cruzadas se ocupa todo ese territorio con un argumentario religioso para controlar el comercio que venía de Oriente, pues de la misma forma, con un argumento religioso, pues allí Israel tiene Estados Unidos e Inglaterra, básicamente, que son los que realmente apoyaron al principio. montar el Estado de Israel, pero tener un portaaviones fijo donde poder intervenir en todo Oriente Medio y tener el control de todo. Lo mismo que ahora se está viendo en Gaza, y parte de lo que se está haciendo es por el gas que hay frente a la costa de Gaza, ¿no? También fue estratégico porque desde Israel se llega a los campos de petróleo de la antigua Unión Soviética. Claro, del Cáucaso. Sí. Pero cuando los británicos tienen esto en la cabeza y apoyan al sionismo en Palestina, lo que tienen en la cabeza es India. Es que Palestina y Egipto están en camino a la principal colonia, a la joya de la corona británica, que era el subcontinente indio, y la importancia que tenía en ese control del Mediterráneo oriental, la zona también de la costa del Levante mediterráneo. Pero yo quería también mencionar una cuestión, ¿no?, que creo que es relevante, porque nos muestra también el triunfo de la narrativa sionista, ¿no?, y cómo ha sido presentada ante el mundo. Si vamos a los estudios postcoloniales, la Nakba palestina es presentada como la guerra de independencia de Israel. Es la guerra que le da la independencia a Israel del Imperio Británico. Es una guerra anticolonial. En teoría. Sí, pero los estudios postcoloniales, cuando presentan, por ejemplo, la literatura o la cultura israelí, la analizan desde esa perspectiva como literatura anticolonial. En cambio, si buscas literatura palestina o cultura palestina desde esas posiciones, cuesta mucho trabajo encontrar. Y solamente en los últimos 20 años se le ha prestado más atención. Ni siquiera cuando Edward Said está escribiendo pues orientalismo y está iniciando estos estudios, en los años 80, la cuestión palestina no está presente en esos estudios. Porque no se entiende como una cuestión colonial, porque el colonialismo ya había acabado en la Palestina histórica con la independencia de Israel. Claro. Ese es el triunfo de la narrativa israelí, ¿no? Durante muchos años. ¿Se puede decir triunfo o se puede decir fallo de los medios y de los educadores y los académicos y toda la gente que conocieron la verdad, pero no tenían la valentía para desdecir lo que fue el narrativo acordado? Es que... Yo creo que es que ni mucha gente no lo conocía. Es decir, parte de la propia sociedad israelí se cree las mentiras de su gobierno porque no conocen realmente lo que ha pasado, conocen lo que les cuentan. Fuera de allí, si la gente no tiene acceso a los archivos israelíes, tú no sabes exactamente por qué ha habido una limpieza étnica, no sabes que esas decisiones se han tomado, no se conoce mucho. Si la población palestina se les niega la voz porque son personas árabes, son inferiores, no son civilizados, y entonces lo que nos cuentan, que además no pueden apoyarlo en documentos, porque los documentos los han robado las fuerzas sionistas de las bibliotecas y de los archivos palestinos en el 48. No tienen pruebas documentales para decir, oye, que esto ha pasado, que pues eso ha quedado un poco olvidado durante mucho tiempo. Entonces, sobre eso se ha construido esa narrativa sionista que se ha aprovechado de todos los prejuicios occidentales sobre el otro, el oriental. Diferente, se le ha aplicado todos esos estereotipos y a partir de ahí, como en tantos otros lugares, ¿no?, se ha construido un conocimiento al servicio de esos intereses políticos sionistas que han presentado su narrativa y que a día de hoy la siguen defendiendo. Sí. Ahora les cuesta más trabajo, pero todavía siguen anclados ahí, ¿no? Y que, bueno, a mí, a raíz de escuchar, ¿no?, me viene a la cabeza la importancia, ¿no?, o bueno, como estamos diciendo, ¿no?, cómo se instrumentalizan las religiones, ¿no?, en general. Pero es que, claro, a mí cada vez que alguien habla como una persona judía, que, ¿no?, como aludiendo a una cuestión sanguínea, a mí generalmente me choca muchísimo, porque, bueno, también escuchando a diferentes personas, ¿no?, como a Liliana Córdoba, ¿no?, parte del colectivo de Ihan, ¿no?, se llama el colectivo, sí. No, decía el otro día. Persona judía antisionista, ¿no? Si realmente hablamos, ¿no?, de la diversidad que es el pueblo palestino, porque el pueblo palestino es un pueblo diverso, ¿no?, de la mezcla de muchos otros pueblos, es que realmente realmente lo viésemos, seríamos nosotras realmente el pueblo elegido, porque somos, claro, el otro día lo decía, ¿no? Es que cuánta gente hay palestina que a día de hoy es musulmana, pero que también es cristiana y que en su día fueron judías y que se han convertido porque ha sido la nueva, la religión que ha ido llegando, pero también quienes se consideran musulmanes pues se consideran antes judía y cristiana porque creen en los diferentes profetas, ¿no? Como, como podríamos ver. Pero claro, es como aludir al, a la cuestión sanguínea, esto genera mucha, mucha controversia, ¿no? En torno también a, al bueno, no he escuchado nunca a una persona musulmana diciendo todavía que es musulmana, aunque también esto en muchas ocasiones se intenta, ¿no? Como cuando se pone en un pasaporte o en un carnet de identidad musulmana, que esto ha pasado también en Palestina, ¿no? En, esto ya se ha ido, se, bueno, de hecho se ha eliminado, pero esto ocurría hasta hace poco, ¿no? Musulmana o también en el Líbano, para no, ¿no? Remarcar que al fin y al cabo la religión es una cuestión identitaria fija y la religión puede, o sea, al fin y al cabo, sí, como personas que podemos venir de un contexto geográfico determinado, pero podemos venir, por supuesto, ¿no? De diferentes procedencias y multitud de pueblos, ¿no? Pues que han pasado por este mismo, por el Estado español también, ¿no? Y que no nos podemos considerar como étnicamente una sola cosa, pero al fin y al cabo la religión es algo que cambia, que podemos cambiar, ¿no? Un día podemos ser personas judías de creencia, pero al día siguiente pues podemos ser otra cosa o podemos ser atea. Entonces, sí, es algo que al fin y al cabo me parece como relevante, ¿no? Recalcar a día de hoy para también romper con ese mito fundacional del Estado sionista que por primera vez en la historia hace que muchas personas judías, ¿no? Y escuchando a Liliana que, y a Daniel, que me parece súper interesante porque no, no se escuchan tanto las voces de esas personas judías antisionistas. No, no, porque se silencian también. Somos los tipos de judíos equivocados. Eso, y odio, también, odiamos a nosotros mismos. Claro, es como decir, bueno, pues no se puede, ¿no? Radio, se puede ser persona judía pues por identidad, porque pues tus padres han sido de... Porque también el holocausto ha marcado, por supuesto, ¿no? Pues por el hecho de tener una, ¿no? Que esto también, bueno, no, no es una cuestión religiosa. A partir de ahí también es cuando se dice, no, no, porque tú eres de una raza inferior, ¿no? Pero es que se nos hace creer que el judaísmo es una raza, una etnia, y no es posible. O sea, si partimos... Por eso muchas veces cuando hablamos con personas judías sionistas, hablamos desde diferentes posiciones. Yo no puedo entenderme como una persona que parte de la idea de que el judaísmo es una raza. Entonces, no, nunca vamos pues, a llegar a un entendimiento, ¿no? Este es un argumento, ¿eh? Sí, sí. Es por el hecho que se supone que siempre hemos casado y crecido dentro de nuestra propia comunidad. Se ha mantenido un tipo de homogeneidad sobre nuestra sangre y se puede considerar los judíos como una raza, pero luego, ¿cuál? Los ashkenazi, los hasidic, los sefardí, ¿cuál es que la gran mayoría de los israelíes no tienen esta sangre? Son ashkenazi, son conversos, son resultado del éxodo de la reconquista española, el éxodo de los sefardíes de España, los que emigraron hacia Grecia y luego movieron por los Balcanes y hasta Rusia y convirtiendo gente en el camino, y este es el raíz de los ashkenazi, que no son de raza judía, pero sí de la cultura y de la religión, etcétera, etcétera. La raza judía sería los hasidí y los sefardí. Pero ¿cuántos de ellos ahora son de sangre? Pero yo no. Se supone, según mi padre, somos sefardíes. Aunque venimos de Rusia, de donde venían los ashkenazi, y nuestra familia fue de familia sefardí. Se supone que yo he vuelto a casa viniendo a relajar. Estoy en mi casa ahora. Pero, vosotros fuera. Pero da igual si es verdad o no. En términos científicos, por eso también niegan o es prohibido las pruebas de ADN, ADN en Israel. Es ilegal hacer una prueba de ADN en Israel para ver tus antepasados. Claro, porque se rompería, ¿no? Israel. Interesante, ¿qué tienes que esconder si, con esto? Pero da igual si sea verdad o no. El hecho que los judíos como cultura, sean sionistas o y no, y también me cuesta decir judío sionista. Para mí un sionista no es un judío por creencia y claro, por cultura, porque la cultura judía no es una cultura de apartheid, ni de odio, ni de opresión, ni de eso. Entonces, si eres sionista, si crees en Israel, si apoyas a Israel, no puedes considerarse un judío de cultura, ni de religión, ni de fe, ni de creencia, ni nada. Porque es opuesto a lo que, a lo que significa el Talmud, la idea de utilizar el cerebro a razonar lógicamente. Un estudiante del Talmud tiene que ser ateo, porque el razonamiento lógico te lleva a este punto. Y este es lo que se considera el santo en el judaísmo. A ver, este es otra cosa. Y tampoco te permitiría coger armas, como si la están dando a todas las colas. Bueno, este es una secta. Eso es una secta. Que realmente que la están, utilizándolo para evitar el servicio militar y no porque tienen una creencia en evitar el arma. Este es una excusa. Pero lo que estaba diciendo, que esta creencia, que somos una raza, sea verdad o no, científicamente, forma gran parte de identidad judío como cultura. Es que yo me siento, entiendo que no sea específicamente verdad, pero yo me creo de sangre judío. Aunque mi madre nació anglosajona, se convirtió antes de casarse con mi padre, entonces por factores religiosos se convierte su sangre en sangre judía. Yo nací de una mujer judía, entonces soy de sangre judía. Sea verdad científicamente o no, es una creencia cultural que tenemos. Y eso es, hay que respetar en el momento de discutir, porque es una irrelevancia, es irrelevante. Es muy importante, pero también a la vez es irrelevante al argumento moral y ética sobre la existencia de Israel. La verdad es que es muy interesante todo lo que plantea Daniel, ¿no? Y cómo es la experiencia también de una persona que se considera judía, ¿no? Y con bueno, muchos matices. Y bueno, recalcar que en Palestina, pues eso, ¿no? Hablándolo con Daniel, escuchándonos, ahora pues es importante tener claro que no es un conflicto religioso ni una guerra, sino es importante en estos momentos pues destruir estas narrativas predominantes que imperan, ¿no? En esta parte del mundo. Y que bueno, que es un genocidio y que es un régimen de apartheid. Y, por supuesto, pues bueno, a mí también me gusta muchas veces decir que la Franja de Gaza no es ni una cárcel a cielo abierto ni un campo de concentración. Creo que nunca he visto un campo de concentración de las dimensiones que tiene la Franja de Gaza, sino que es un laboratorio de experimentación humana y animal, como me parece que de las mejores formas, ¿no? O las tres cosas también, ¿no? Y es lo que decía, ¿no? Una nueva forma de entender lo que pueda ser un campo de concentración, ¿no? Por las dimensiones y por las formas y las técnicas que está utilizando, nuevas técnicas que está utilizando el Estado sionista. Y bueno, eso que al principio, ¿no? Antes de la ocupación o del establecimiento más bien del Estado sionista, había ya población judía no, que era palestina. Y esto de nuevo pues desmonta ese argumentario sionista, ¿no? de que es la cuestión una cuestión de religión o pueda llegar a ser pues bueno, que también existe una población palestina que de hecho a día de hoy sigue viviendo, ¿no? La zona de Samaria, ¿no? en Palestina y que bueno, se reivindican como personas palestinas al igual que población cristiana y bueno y musulmana, que a día de hoy, pues bueno, están realizando pues ese ayuno, porque no podemos olvidar que sí, que gran parte de la población palestina pues es musulmana, de creencias musulmanas o lo que pueda ser, ¿no? No como algo homogéneo, sino que bueno, que a día de hoy está realizando ese ayuno en medio de un genocidio, ¿no? Pues daros las gracias a los tres, a Diego, a Daniel, a Belén, por sentarnos juntos a darle vueltas a esto. Y bueno, perdona, Ramadán Mubarak a todas las personas que nos están escuchando, ¿no? Que también es importante, sí, por supuesto, y que están en estos momentos pues dirigiendo sus oraciones para Palestina, para una Palestina libre del río al mar. Gracias. Y nos, a partir de... vemos que la necesidad de seguir ahondando en el tema, así que como otros años, desde el programa Hoy Desde Aquí hemos hecho programas sobre la Nakba, pues este año... sobre el 15 de mayo, sobre la Nakba, volveremos a sentarnos para volver a hablar y seguir ahondando en esta situación y seguir llamando a la movilización en apoyo de ese pueblo palestino que está siendo perseguido. Seguiremos hablando cuando tengamos que conmemorar la Nakba la próxima, el 15 de mayo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Damos paso ahora a nuestra compañera Alicia, que nos hablará de aquel proyecto de Baberos del que os hablamos en el programa 215. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Qué nos querías contar sobre cómo va el proyecto? Bueno, pues yo en un principio quería dar las gracias a todas las personas que han colaborado y están colaborando en este proyecto. La verdad es que a mí personalmente me está haciendo muchísima ilusión, está saliendo muy bien. Los baberos son 905 baberos para dos colegios diferentes de los campamentos, uno para la wilaya de Esmara y otro para la wilaya de Bojador. Y entonces deciros que el plazo está abierto, lo que queda del mes de marzo, para que se vayan terminando de hacer las aportaciones. Y ya está, que las mujeres de allí, tanto las directoras de los colegios como las mujeres que han estado trabajando en los baberos que se han hecho directamente allí, con un grupo de mujeres que se le ha estado dando trabajo a 5 mujeres durante 2 meses, están muy agradecidas. Y entonces están montando un pequeño, digamos, actividad, no sé cómo llamarle, para que se haga la entrega oficial de los baberos de la CGT a los colegios. Entonces, a final de abril, iremos 3 compañeras de la CGT a los campamentos saharaui a hacer la entrega de los baberos a las directoras de los colegios y poco más, que las mujeres de allí están muy contentas y las mujeres de aquí estamos muy contentas de este proyecto colaborativo en el cual nos ha dado muchísimas satisfacciones, mucho trabajo, pero muchas satisfacciones. Y sobre todo la CGT que ha promovido y es la que está detrás, la que ha dado voz a este proyecto. A este proyecto que surgió precisamente en el encuentro de mujeres, donde de vosotras salió entre saharauis y las que había ido de CGT, de vosotras salió cuál era la necesidad, cómo solventarlo, y de vosotras ha surgido toda la iniciativa para poder desarrollarlo y que llegue a buen fin. Y ya está, y una vez más agradeceros todo lo que la gente había hecho porque este proyecto se pueda ser una realidad, y al mismo tiempo, ya os digo, a finales de marzo se terminan las aportaciones. Y ya os mandaremos fotos y os mandaremos cosas para que veáis cómo reciben ellas la colaboración y cómo se finaliza este proyecto. Yo personalmente estoy muy contenta. Paco, pues muchísimas gracias también a ti por dejarnos que nuestra voz esté en mucha gente y que llegue a muchos sitios. Y aparte de lo importante que es el proyecto este, también es importante que hablemos y que sepamos en las circunstancias que está ahora mismo el pueblo saharaui, que está totalmente abandonado. Ni siquiera sale en las noticias, ni prácticamente se habla de él. Y es un pueblo que está también en guerra, es una guerra silenciada, pero es una guerra. Pero es una guerra. Entonces es importante que se tenga en cuenta que el pueblo saharaui también existe. Pues no nos olvidaremos de ello. Muchas gracias, Alicia. Venga, gracias a ti, Paco. Buenas tardes. Buenas tardes. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Recordaros que tanto palestinos como saharauis, como tantos otros, están sufriendo la guerra colonial que apoya Occidente. Y que Occidente somos nosotros, nuestros gobiernos son los que mantienen esa guerra contra estos pueblos. No a la guerra. Salud y anarquía.